De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 18. El pasajero del Atlanta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Si tan terrible noticia, en vez de volar por hilos eléctricos, hubiera llegado sencillamente por el correo, bajo un sobre cerrado, si los empleados de Francia, Irlanda, Terranova y Estados Unidos no hubieran sabido necesariamente la confidencia del telégrafo, no titubeara ni un instante Barbicane, callándose por medida de prudencia y no por desconceptuar su proyecto. Aquel telegrama podía ocultar una burla procediendo de un francés. ¿Era verosímil que hubiera un hombre bastante audaz para concebir siquiera semejante viaje? Y si existía, ¿no debía considerarse como loco, más digno de encerrarlo en una jaula que en una bala de cañón? Pero el telegrama era conocido porque los aparatos de transmisión son por su propia naturaleza poco discretos, y la proposición de Miguel Ardán corría ya por los diversos estados de la Unión. Así pues, Barbicane no tenía razón alguna para callarse. Reunió, por tanto, a sus colegas presentes en Tampa Town, y sin dejar ver su pensamiento, sin discutir el mayor o menor crédito que merecía el telegrama, leyó con frialdad su lacónico contenido. «¡Imposible! ¡Es inverosímil! ¡Una broma! ¡Se quieren burlar de nosotros! ¡Ridículo! ¡Absurdo!» Toda la serie de expresiones que sirven para manifestar la duda, la incredulidad, la tontería, la locura, se pronunció durante algunos minutos con acompañamiento de los gestos usados en tales circunstancias. Cada cual de los presentes o sonreía o se encogía de hombros o soltaba una carcajada según su humor. Solo J.T. Maston tuvo una frase soberbia. «Es una gran idea», exclamó. «Sí», le respondió el mayor, «pero si es permitido tener algunas veces tales ideas, es a condición de no pensar en ejecutarlas nunca». «¿Por qué?», replicó vivamente el secretario del Gun Club, pronto a discutir. Pero no se quiso emprender la disputa. El nombre de Miguel Ardán circulaba ya en la ciudad de Tampa. Indígenas y forasteros se miraban, se interrogaban y compadecían, no al europeo, un mito, un individuo quimérico, sino a J.T. Maston, que se había atrevido a creer en la existencia de aquel personaje imaginario. Cuando Barbicane propuso enviar un proyectil a la Luna, todo el mundo encontró la empresa natural, práctica, puro asunto de balística. Pero que un ser dotado de razón quisiera tomar asiento en el proyectil, intentar aquel viaje inverosímil, era una broma, una burla, una mistificación. En toda la noche no cesaron de reír de la ocurrencia, y puede asegurarse que la risa fue general en los Estados Unidos, lo que no es habitual en un país en que las empresas imposibles encuentran fácilmente empresarios, adeptos y partidarios. La proposición de Miguel Ardán, como todas las ideas nuevas, no dejaba sin embargo de producir su efecto, por lo mismo que se separaba del curso de las emociones ordinarias. No se había pensado en ello, y el incidente, por su misma extrañeza, llegó a ser el objeto de todas las conversaciones. Decíase, ¿cuántas cosas, negadas la víspera, han llegado a realizarse al día siguiente? ¿Por qué no se ha de hacer ese viaje algún día? Pero, en todo caso, el hombre que quería arriesgarse así debía estar loco decididamente, y puesto que su proyecto no podía ser tomado en serio, y hubiera hecho mejor en callarse, en vez de perturbar toda una población con sus ridículas paparruchas. La primera gran cuestión que se presentaba al entendimiento era la de si aquel personaje existía realmente. El nombre de Miguel Ardán no era desconocido en América y pertenecía a un europeo famoso por sus audaces empresas. Mas aquel telegrama, enviado al través de las profundidades del Atlántico, la designación del buque en el que decía el francés haber tomado pasaje, la fecha determinada de su próximo arribo, todas estas circunstancias daban a la proposición cierto carácter de verosimilitud, aunque para realizarla fuera preciso tener el corazón firme. Pronto los individuos aislados formaron grupos, los grupos se condensaron bajo la acción de la curiosidad, como átomos en virtud de la atracción molecular, resultando por último una multitud compacta que se dirigió hacia la casa del presidente Barbicane. Nada había dicho éste desde la llegada del despacho telegráfico, dejando a J. T. Maston manifestar su opinión sin aprobarla ni desaprobarla. Permanecía quieto, proponiéndose esperar los acontecimientos, pero no contaba con la impaciencia pública, y vio con poca satisfacción a los habitantes de Tampa reunirse bajo las ventanas de su casa. Pronto le obligaron a asomarse los murmullos, los gritos y las vociferaciones, conociendo entonces que había cargado con todos los deberes y, por consiguiente, con todos los enojos de la celebridad. Presentóse, pues, hubo un momento de silencio y un ciudadano, usando de la palabra, le preguntó rotundamente: «¿El personaje designado en el despacho con el nombre de Miguel Ardán está en camino para América, sí o no?». «Señores», contestó Barbicane, «no sé más de lo que sabéis vosotros». «Pues es preciso saberlo», gritaron los más impacientes. «El tiempo nos lo dirá», respondió impasible el presidente. «El tiempo no tiene derecho para hacer que toda una nación permanezca en expectativa», replicó el orador. «¿Habéis modificado los planos del proyectil como se pide en el telegrama?». «Todavía no, señores, pero tenéis razón. Es preciso saber a qué atenerse. El telégrafo que ha ocasionado tanta emoción completará nuestros informes». «¡Al telégrafo! ¡Al telégrafo!», exclamó la multitud. Barbicane bajó y, precediendo al inmenso gentío, se dirigió a las oficinas de la administración. Algunos minutos después se enviaba un despacho al síndico de agentes de buques en Liverpool pidiéndole que contestara a las siguientes preguntas: ¿qué buque es el Atlanta? ¿Cuándo ha partido de Europa? ¿Llevaba a bordo a un francés llamado Miguel Ardán? 2 horas después, Barbicane recibía datos de una precisión tal que no dejaban la menor duda. El vapor Atlanta de Liverpool se hizo a la mar el 2 de octubre con rumbo a Tampa Town. Llevaba a bordo a un francés inscrito en el libro de viajeros con el nombre de Miguel Ardán. Al ver esta confirmación del primer despacho, brillaron con súbita llama los ojos del presidente. Sus puños se crisparon violentamente y se le oyó murmurar: «Luego es verdad, luego es posible. Este francés existe y estará aquí dentro de 15 días. Un aturdido. Jamás consentiré». Y sin embargo, aquella misma tarde escribía a la casa Breadville y compañía para que suspendieran hasta nueva orden la fundición del proyectil. Referir ahora la emoción que se apoderó de la América entera, cómo se centuplicó el efecto de la comunicación de Barbicane, lo que dijeron los periódicos de la Unión, de qué manera recibieron la noticia y de qué modo cantaron la llegada de aquel héroe del antiguo continente, pintar la febril agitación en que vivió cada uno, contando las horas, contando los minutos, contando los segundos, dar una idea, aunque fuera débil, de la fatigosa preocupación de todos los cerebros martirizados por un pensamiento único, mostrar las ocupaciones cediendo a una sola idea, los trabajos detenidos, suspendido el comercio, los buques dispuestos a partir, quedando en el puerto por no faltar a la llegada del Atlanta, los trenes llegando llenos y volviendo vacíos, la bahía del Espíritu Santo incesantemente surcada por vapores y yachts de recreo y flyboats de todas dimensiones, enumerar aquellos millares de curiosos que cuadruplicaron en 15 días la población de Tampa Town y que tuvieron que acampar en tiendas como un ejército en campaña, sería tarea superior a las fuerzas humanas y que nadie podría emprender sin temeridad. El 20 de octubre, a las 9 de la mañana, los vigías del canal de Bahama señalaron una densa columna de humo en el horizonte. 2 horas después, cambiaba con ellos señales de reconocimiento un gran vapor. Inmediatamente fue expedido a Tampa Town el nombre del Atlanta. A las 4 entraba el buque en la bahía del Espíritu Santo. A las 5 franqueaba a todo vapor los pasos de la rada Hillsboro. A las 6 echaba el ancla en el puerto de Tampa. Aún no había mordido ésta el fondo de arena cuando 500 embarcaciones rodeaban el Atlanta y era el buque tomado por asalto. Barbicane, franqueó el primero los empayetados y con voz cuya emoción en vano procuraba contener, «¡Miguel Ardán!», exclamó. «Presente», respondió un individuo subido a la toldilla. Barbicán, con los brazos cruzados, el ojo interrogador y muda la boca, miró fijamente al pasajero del Atlanta. Era este un hombre de 42 años, alto, pero ya algo encorvado, como esas cariátides que sostienen los balcones sobre sus espaldas. Su cabeza fuerte, verdadera cabeza de león, sacudía a cada momento una cabellera ardiente que parecía una verdadera crin. Cara corta, ancha en los pómulos, adornada con un bigote erizado como las barbas de un gato y pequeños mechones de pelos rojizos en medio de las mejillas, ojos redondos, algo distraídos y mirada de miope, completaban esta fisonomía eminentemente felina. Pero la nariz era de un dibujo atrevido, la boca particularmente dulce, la frente elevada, inteligente y surcada, como campo que nunca queda estéril. En fin, un pecho vigorosamente desarrollado y aplomo sobre largas piernas, brazos musculosos, poderosas y bien colocadas palancas y aspecto decidido, hacían de este europeo un mozo sólido, más bien forjado que fundido, usando una expresión del arte metalúrgica. Los discípulos de Lavater o de Gratiolet hubieran descifrado fácilmente sobre el cráneo y la fisonomía de aquel personaje los evidentes signos de la combatividad, es decir, del valor en el peligro y de la tendencia a luchar con los obstáculos. Los de la benevolencia y de la maravillosidad, instinto que lleva a ciertos temperamentos a apasionarse por las cosas sobrehumanas. Pero en cambio, faltaban completamente las prominencias de la adquisividad, de esa necesidad de poseer y de adquirir. Para terminar el tipo físico del pasajero del Atlanta, es conveniente decir que sus vestidos eran holgados y cómodos para los movimientos, su pantalón y su gabán tan anchos y de un género tal que el mismo Miguel Ardán se llamaba la muerte con capa, la corbata descuidada, el cabello de la camisa libremente abierto, saliendo de él un robusto cuello y los puños invariablemente desabotonados, a través de los cuales aparecían unas manos febriles. Se podía comprender que ni aun en los inviernos más crudos y peligrosos debía tener frío aquel hombre. En medio de la multitud que llenaba el puente del vapor, iba, venía, no permanecía jamás en el mismo sitio, meciéndose sobre sus anclas, como dicen los marineros, gesticulando, tuteando a todo el mundo y royéndose las uñas con nerviosa avidez. Era uno de esos originales que forma por capricho el criador y cuyo molde rompe después. En efecto, la personalidad moral de Miguel Ardán ofrecía vasto campo al analista. Este hombre extraño vivía de continuo predispuesto a la hipérbole, sin haber pasado aún la edad de los superlativos. Los objetos se dibujaban en su retina con desmesuradas proporciones. De aquí una asociación de ideas gigantescas. Todo lo veía en grande, salvo las dificultades y los hombres. Además, era un artista de instinto, un hombre espiritual que no hacía fuego graneado de chistes, sino que los lanzaba a descargas. Poco cuidadoso de la lógica en las discusiones, rebelde al silogismo que jamás hubiera inventado, tenía salidas que sólo a él pertenecían. Verdadero rompe por todo, lanzaba argumentos ad hominem de efecto seguro y prefería defender con dientes y garras las causas desesperadas. Tenía entre otras manías la de proclamarse un ignorante sublime, como Shakespeare, y hacía profesión de despreciar a los sabios. Gentes, decía, que no hacen más que marcar los puntos de la partida que jugamos. Era, en fin, un bohemio del país de montes y maravillas que andaba a la aventura, sin ser aventurero, un faetón que arrastraba a escape el carro del sol, un ícaro con alas de reserva. Por lo demás, pagaba con su persona y pagaba bien, arrojándose, con la frente erguida, a las más locas empresas, quemando sus naves con más decisión que Cortés, dispuesto siempre a hacerse romper la cabeza a cualquier hora, y concluyendo invariablemente por caer de pie, como esas figuras de madera con base de plomo, que sirven de diversión a los niños. En una palabra, su divisa era, a pesar de todo, y su amor a lo imposible, su ruling passion, nota, su pasión dominante, fin de la nota, según la bella expresión de Pope. Pero también este atrevido emprendedor tenía las cualidades de sus defectos. Dícese, quien nada arriesga, nada tiene. Ardán arriesgaba siempre y jamás tenía nada. Era un derrochador, un tonel de las Danaides. Hombre perfectamente desinteresado, hacía tantas buenas obras como calaveradas, amigo de socorrer y caballeresco, no hubiera firmado la sentencia de horca de su más mortal enemigo y se hubiera vendido como esclavo para dar libertad a un negro. En Francia, en Europa, todo el mundo conocía a este personaje brillante y ruidoso, porque sin cesar hacía sonar las 100 trompetas de la fama, enronquecidas en su servicio, porque podía decirse que vivía en una casa de cristal, tomando al universo entero por confidente de sus más íntimos secretos. Pero también poseía una admirable colección de enemigos, entre los que había más o menos rozado, herido o atropellado, al abrirse con los codos paso entre los vivos. Sin embargo, generalmente se le amaba y se le trataba como a niño mimado. Era un hombre a quien había que ahorcar o dejar, y se le dejaba. Interesábanse todos en sus atrevidas empresas y le seguían con mirada inquieta. Era tan imprudentemente audaz. Cuando algún amigo quería detenerle prediciéndole una catástrofe próxima, contestaba con amable sonrisa: «El bosque no se quema sino por sus propios árboles», y creía haber citado el más lindo de los proverbios árabes. Tal era el pasajero del Atlanta, siempre agitado, siempre hirviendo por la acción de un fuego interno, siempre conmovido, no por lo que iba a hacer a América, en lo cual no pensaba, sino por efecto de su organización febril. Si hubo nunca individuos cuyos caracteres ofreciesen mayor contraste, fueron Francisco Miguel Ardán y el yanqui Barbicane. Ambos eran, sin embargo, emprendedores, atrevidos y audaces, cada cual a su modo. La contemplación a que se abandonaba el presidente del Gun Club hacia aquel rival que acaba de relegarle a segundo término, la interrumpieron pronto los vivas y los hurras de la multitud. Llegaron a ser aquellos gritos tan frenéticos y el entusiasmo tomó forma tan personal que Miguel Ardán, después de haber estrechado miles de manos en las que estuvo a punto de dejar los 10 dedos, tuvo que refugiarse en su camarote. Barbicane le siguió sin haber dicho una palabra. «Vos sois Barbicane», le dijo Miguel Ardán cuando estuvieron solos y en el tono en que hubiera hablado a un amigo de 20 años. «Sí», respondió el presidente del Gun Club. «Pues bien, buenos días, Barbicane. ¿Cómo va la empresa?» «Perfectamente, tanto mejor, tanto mejor». «¿De modo», dijo Barbicane sin más preámbulo, «que estáis decidido a partir?» «Absolutamente decidido». «¿Nada os detendrá?» «Nada. ¿Habéis modificado vuestro proyectil como indicaba mi despacho?» «Esperaba a que llegarais, pero», preguntó Barbicane insistiendo de nuevo, «¿habéis reflexionado bien?» «¿Reflexionado? ¿Para qué perder tiempo en ello? Encuentro la ocasión de ir de un salto a la luna y la aprovecho. He aquí todo. Paréceme que la cosa no merece tantas reflexiones». Barbicane devoraba con la vista a aquel hombre que hablaba de su proyecto de viaje con una ligereza y un descuido tan completo como completa era su falta de inquietud. «Pero al menos», le dijo, «tendréis algún plan, algunos medios de ejecución». «Excelentes, mi querido Barbicane, pero permitidme haceros una observación. Estimo mucho poder contar mi historia una sola vez a todo el mundo y que no se hable más de ello. Esto evita repeticiones. Ahora bien, salvo mejor opinión, convocad a todos vuestros amigos, a vuestros colegas, a toda la ciudad, a toda la Florida, a toda la América, si queréis, y mañana estaré dispuesto a manifestar mis medios y a responder a todas las objeciones que me haga quien quiera que sea. Estad tranquilo, les esperaré a pie firme». «Que me place», respondió el presidente. Dicho esto, Barbicane salió del camarote y dijo a la multitud la proposición de Miguel Ardán. Acogiéronse sus palabras con pateos y bramidos de alegría, porque la dicha proposición resolvía de una vez las dificultades. Al día siguiente, todos podían contemplar a su gusto al héroe europeo, pero algunos espectadores, los más testarudos, no quisieron abandonar el puente del Atlanta, pasando la noche a bordo. Entre ellos quedó J. T. Maston, que había amarrado su mano de madera a un cable y hubiera sido preciso un cabestrante para arrancársela de allí. «¡Es un héroe! ¡Es un héroe!», exclamaba en todos los tonos. «No somos más que mujercillas al lado de ese europeo». En cuanto al presidente, después de invitar a los espectadores a retirarse, entró en el camarote del pasajero, saliendo de allí cuando la campana del buque daba las 12:15. Pero entonces los dos rivales en popularidad se estrecharon con entusiasmo las manos. Miguel Ardán tuteaba a Barbicane. Fin del capítulo 18.